fue un trabajo, porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear inclusive un acuerdo bilateral, México-Estados Unidos, sin Canadá, y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos y se portó muy bien el presidente Trump para que continuara el acuerdo. ¿Y eso qué nos da? Pues la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país. Por segundo mes consecutivo, somos el primer socio comercial de Estados Unidos.